Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y recibimos a Sebastián Alpuy, integrante del colectivo Todo por los Niños y las Niñas. Bienvenido, Seba, al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, un gustazo. Muchas gracias por la invitación, gracias por siempre acordarse de las actividades que hacemos, de los comunicados que vamos emitiendo. Y bueno, somos dos organizaciones colectivos hermanos, de muchos años de historia acompañándonos, así que bueno, un gustazo estar acá y gracias por el espacio. Bueno, buenazo. Seba, bueno, el 27 de octubre hay dos plebiscitos, además de las elecciones nacionales, hay dos plebiscitos. Uno vamos a estar hablando dentro de un rato, que es el de la seguridad social, y el otro es el plebiscito de los allanamientos nocturnos en hogares, porque no es de los allanamientos nocturnos, así se lo dice, pero es medio engañoso eso, y es de los allanamientos nocturnos en hogares, para ser exacto, ¿no? Y bueno, Todo por los Niños ha tomado posición sobre este plebiscito, ¿no? Sacaron ahí una placa que dice: no más niños y niñas y adolescentes asesinados en balaceras, no a los allanamientos nocturnos, no a la violencia. Nuestro deber es proteger las infancias. Y bueno, y además un comunicado que no lo vamos a leer porque te invitamos a vos, porque nos parecía que estaba bueno para poder profundizar un poquito de, bueno, por qué decide Todo por los Niños abordar este tema y qué es lo que les inquietó, digamos. Claro, sería importante como plantear en el contexto lo que está pasando con las infancias en Uruguay, especialmente las infancias más vulnerables, ¿no? A nivel numérico, la pobreza infantil ha aumentado muchísimo, estaba en 15% hace unos años, hoy está en 20%. O sea, la vulnerabilidad a nivel de ingresos de las familias más vulnerables ha aumentado muchísimo. Y también lo que vemos que ha aumentado la desprotección de esas familias. Y bueno, dentro de ese paquete de desprotección se plantea esto de los allanamientos nocturnos como una medida más de desprotección. Porque un poco, estuve escuchando la entrevista que estuvo buenísima, que ustedes le hicieron a Martín de Y el Sur, ¿no? Y él ponía énfasis en que, bueno, que en realidad los allanamientos nocturnos son una medida que no está comprobado en ningún lado con datos científicos que mejore la seguridad de una comunidad, de una ciudad. Lo que sí está claro, y gente especializada en temas de infancia, ¿no?, que trabaja cotidianamente, plantean desde la ONG El Paso, El Abrojo, ANONG, plantean que, bueno, que esta posibilidad de ingreso a los hogares, porque como decía Martín de Y el Sur, queda bien claro que cuando el allanamiento se produce en un local que no es un hogar, ¿no?, donde supóngase que estamos pensando en un lugar donde se desarrolla un mercado de droga no legal, bueno, es posible hacerlo. O sea, ya existen herramientas para que la policía pueda entrar a ese lugar donde se estarían comercializando drogas que no están reguladas, ¿no? Cuando hablamos de hogares, creo que es fundamental considerar que las políticas tienen que tener en cuenta que en esos hogares hay niñas, niños y adolescentes, que la seguridad tiene que incorporar una perspectiva de derechos humanos, que es fundamental, y bueno, y los riesgos que puede generar, siendo bien concretos, ¿no?, los riesgos que puede generar para una familia y para esas niñas, niñas y adolescentes, el ingreso, el episodio del allanamiento nocturno, que es uno de los más violentos que pueden existir, y bueno, y las consecuencias que eso puede traer. En el hospital Pereira Rosell, lo dicen del Abrojo, habían 2-3 casos de balaceras de niñas y niños, adolescentes por año. Hoy hay una por mes. Hemos visto, como nunca en la historia del país, estos dos últimos años, la cantidad de asesinatos de niñas y niños. Es impresionante. Conmueve, así pone los pelos de punta, porque es impresionante. Y es importante no naturalizar esa situación, que se ha vuelto un drama fuertísimo y que con esta posibilidad abre la chance a que se profundicen, porque un ingreso, una posible balacera, que pasa con una situación de mucha violencia, los sindicatos policiales plantean que es una situación de altísimo riesgo para los funcionarios policiales. ¿Qué pasa con las vecinas y los vecinos? ¿Qué pasa que de repente viven pegados y las mismas niñas y niñas que habitan esa vivienda? O sea, yo creo que cuando se plantean este tipo de cosas no se piensa en la globalidad del tema y no se piensa la seguridad considerando las familias más vulnerables que están, la verdad que están viviendo situaciones muy difíciles muchísimas personas y acá se agrega otra dificultad más y otro riesgo más. Entonces, bueno, si después se aprueba esto y empezamos a ver de que, bueno, en un allanamiento, una bala perdida no se sabe de quién, resulta que alcanzó a una persona, a una niña, a un niño, a un adolescente, o cualquier persona de ese hogar, o inclusive sin que haya se llegue a ese extremo, ¿no? La situación extrema de violencia que es para la gurizada tener que vivir eso, ¿no? En una noche estar durmiendo y de repente despertarse con eso. Y si decimos, bueno, sí, esto, el beneficio que tiene para la sociedad es enorme, hay que hacerlo igual porque esto es un costo, un daño colateral, ¿no? Como podemos pensar gente, hay que encararlo igual porque esto aporta a la sociedad en su conjunto y disminuye el narcotráfico. No hay ninguna prueba de que lo haga. No hay ninguna prueba. La gente que está especializada en seguridad, no somos nosotros, ¿no? Dice que esto en realidad no es ningún aporte a la seguridad, es atacar el último eslabón de la cadena, que son las personas que comercializan el menudeo en los barrios. Que se cierra uno de estos locales o una de estas, y va a haber otro al instante, que todo el mundo sabe dónde funcionan en todos los rincones del país. Entonces es lamentable que al momento de haber planteado esto no se hubiera contemplado eso, pero por lo menos las personas que lo tengan en cuenta al momento de votar, más allá de todo este discurso, hay dos datos fundamentales: no está comprobado en ningún lado que beneficie la seguridad y pone en riesgo la salud, la integridad física, psicológica, la emocional, porque no solamente la física, también la integridad emocional de una gurizada que vive en situaciones complicadísimas. Desde ya nacen muy pocos niños en Uruguay, tenemos 30.000 nuevos nacimientos por año, y los pocos gurizas que tenemos que cuidarlos y hay que tratarlos bien, y es lo que no estamos haciendo como país. Que uno de cada cinco niños y niñas sea pobre es una vergüenza nacional. Tremendo. Y no hay una sociedad que los priorice, porque es un tema, personalmente creo que es un tema totalmente político. Hay Gustavo de Armas plantea que con un gasto de, creo que es el 1,5 del PBI, se termina la pobreza por ingresos en el país. O sea, es lamentable, pero no es un tema que sea de los prioritarios para la mayoría de o gran parte de la sociedad, no sé si la mayoría, pero gran parte importante de la sociedad. Pero bueno, estos espacios un poco apuestan a poder reflexionar sobre estas cosas, a pensar, y a la hora de votar, no votar jamás, desde nuestra postura como colectivo, que lo hemos trabajado, hemos salido a pedir que no se vote el sí amarillo, que se ponga el no. En realidad no votar. Que no se ponga no votar el sí amarillo. Ahí está. No hay no. Bueno, un poco el otro día Martín Fernández comentaba que el allanamiento es la segunda medida más violenta, digamos, claro, ¿no? Después de la prisión para una persona. Obviamente estamos hablando de bueno, si pierde la vida, ¿no? Pero digo, claro, como medida represiva es la segunda más violenta después de la prisión, ¿no? Y bueno, y es una medida que se quiere, o sea, ya de por sí el allanamiento es violento, el allanamiento de un hogar es violento, porque no es solamente capaz que hay una persona que es la que está cometiendo un delito, pongamos que hay una persona que está dedicada al menudeo de drogas y está cometiendo un delito, pero el allanamiento, si se da en un hogar, afecta a todos quienes están ahí, que por ahí no tienen nada que ver con eso. Y en la noche, ¿no? O sea, la noche es tremendo, ¿no? Porque, claro. O sea, es muy complejo cuando no es una herramienta que esté probado que sirva. Un poco, Martín el otro día hacía referencia que en realidad, primero, en los lugares donde hay bocas de droga no funcionan solo de noche, funcionan las 24 horas. Claro, o sea, que hay droga. Si el tema del allanamiento es poder incautar droga, se puede hacer en cualquier momento del día. Y bueno, y además que el allanamiento, o sea, el poder caer en un lugar es una de las medidas, pero hay otra cantidad de medidas como la investigación. Bueno, ahora está lleno de cámaras, hay facilidad para pinchar los teléfonos, para cantidad de cosas, que hay una cantidad de medidas que tiene a disposición digamos, el aparato represivo. Entonces, yo creo que yo también me cuestiono qué hay atrás de esto, porque si no resuelve el tema, ¿por qué se...? Porque, o sea, y hay que verlo. Yo creo que muchas veces la gente lo ve como algo medio lejano, decir, bueno, está, sí, le va a tocar a la gente que... Y entonces no lo ven con la empatía de lo que significa para los gurises que viven en esa situación. Pero a su vez, algo que, una vez que está en la Constitución, le puede tocar a cualquiera, en cualquier contexto que haya. Digo, porque para que la gente también lo vea, que es algo que también nos afecta a todos, en definitiva, perder ese derecho, ¿no? Quería traer una puntita que dijiste de respecto a esto de que es la medida más violenta, que la segunda medida más violenta que pueda hacer el ejercer el Estado. En realidad, si hablamos de niños y adolescentes, sobre todo de niños, estamos hablando de la primera medida. La primera medida. ¿No? Porque uh-huh. En realidad los efectos de los niños, la medida más fuerte que puede haber es un allanamiento, y más fuerte que eso es un allanamiento nocturno. No pueden ir presos. Niños, pequeños no. Niños, por eso no, digo, sí. En particular niños. De niños y niñas, sí. Estamos hablando de que es la medida más fuerte que puede ejercer el Estado contra la niñez. Sin duda, no, y han habido casos de ingresos a domicilio el ingreso es la gente que plantea la dificultad que tiene ingresar en la noche, el poder encontrar el domicilio adecuado, el poder ingresar o no al domicilio donde se quiere ingresar, ¿no? Porque ya pasó hace mucho tiempo de que hubo un ingreso a un domicilio, un allanamiento, y bueno, no era el domicilio correcto. Pasa. Hace poco pasó un caso, pero digo, es algo que pasa. Y más cuando vos abrís la puerta a que los allanamientos se multipliquen. Entonces estos errores, ¿no?, se van a multiplicar también. Pero aparte, se justifica mucho con el tema del narcotráfico, ¿no? De entrar, pero en realidad no hay nada que diga que es exclusivamente para eso. Incluso, o sea, eso es como una cortina de humo, ¿no? Esto va a luchar contra el narcotráfico. En realidad es que pueden entrar a cualquier casa de noche, sin ningún problema, ¿no? Y eso también es una cosa, me parece, a destacar, ¿no? Porque se está flechando todo en la lucha contra el narcotráfico como que esto fuera exclusivamente claro. Algo que va a suceder en un contexto y que tampoco está bien, digo, pero me parece que está bueno como verlo en su generalidad, ¿no? Es cierto. Me dejaste pensando con eso de que se pueden equivocar de casa, ¿no? Porque... Claro. Uno pensaría capaz que el lugar de la boca de venta tiene un cartel en la puerta que dice boca de venta, allá ni aquí. Pero estoy pensando que si soy vecino de la boca de venta y y la boca no le puso número de puerta, estoy corriendo un riesgo, ¿no? Y bueno, hay que poner un cartel. Por lo menos no es aquí. Acá no es. Por el allanamiento al lado. No, tremendo. Es duro, pero es así, ¿no? Es tragicómico. Sí, por ahí había también, ahora no lo tengo enfrente el texto, pero además el texto de esto que quieren poner en la Constitución está redactado en forma incorrecta, además. Supongo que después era una ley interpretativa, pero en realidad, ahora no lo estoy encontrando ahora el texto, no sé si alguien lo tiene ahí a mano, porque es cortito. Estamos buscando. Bueno. ¿Quiere que tire? Diga algo. No. Bueno, si alguien lo encuentra, lo leemos. Pero en realidad, básicamente, el texto termina... Porque en realidad, hoy en día se permite el ingreso al hogar con el consentimiento del morador, digamos, de quien está. Uh-huh. Y esto lo que hace es permitirlo con una orden de un juez. Uh-huh. Pero en realidad, el texto de la papeleta, cómo está redactado, da a entender que... Tampoco con una orden de un juez. Supongo que después lo van a tener que arreglar, pero en realidad está como mal redactado. O sea, poner algo en la Constitución que va a ser... Claro. Está. Cualquiera, ¿no? Después veremos esa interpretación. Aparte de todo esto, después lleva ley interpretativa. En este caso va a requerir porque está mal. Y bueno, y después cómo se interpreta eso, ¿no? Que ahí se abre todo un capítulo, ¿no? Y el tema también de que vos decías, Seba, de bueno, que algunos sindicatos policiales plantean de que no hay condiciones para realizar esto, y bueno, que eso es gravísimo, ¿no? Porque querer poner algo en la Constitución de que perdamos como sociedad esa protección que tenemos, que el hogar de noche nadie puede entrar sin nuestro permiso, y pensando que vas a la policía y que la policía misma dice que no tiene elementos, digamos, que puedan garantizar que lo puedan hacer bien, ni siquiera de día, mucho menos de noche, está como tremendo, ¿no? Y preocupa bastante porque la gente, yo he charlado con bastante gente que bastante gente no, pero con algunas personas que lo dan como que está, esa papeleta hay que ponerla, ni se la cuestionan, y porque lo ven como algo muy lejano, a mí no más, con muy poca empatía, digamos, de uh-huh. Por eso la importancia de lo que están planteando ustedes, ¿no? De bueno, ponernos en el lugar de esos gurises, que seguramente muchos estén dentro de ese 20% de gurises pobres que viven en hogares pobres, que como si eso no fuera suficiente, le vamos a agregar medidas, ¿no? Sí, es un poco esto de la dificultad para empatizar con ciertos sectores de la población que presentan muy pocas oportunidades, muy pocas oportunidades, ¿no? En general, ¿no? Con programas de inserción laboral muy cortos, muy acotados, sin continuidad, con propuestas educativas que no están adaptadas a los perfiles de esas poblaciones. En Santa Lucía, con muy pocos servicios, con servicios que hemos perdido en estos últimos años. Eso está bueno porque en el principio de este periodo de gobierno, digamos, hubo varias denuncias de parte de todo por los niños, estaba muy preocupado porque habían varios servicios y estaría bueno un poco, me parece, que visibilizar eso, que muchas veces trataron de evadirlo como con alguna cortina de humo, como diciendo, bueno, esto va a cambiar por una cosa, por otra. ¿Cuál es la realidad hoy en día, a 5 años, digamos, de implementar estas nuevas políticas que era, se suponían que eran cambios, como perderlos? Bueno, ya hasta me olvidé. Acá en Santa Lucía, bueno, funcionaba un SOCAT. El SOCAT, bueno, ahí va. Un servicio que tenía muchísimos años, ¿no? Que viene, si no me equivoco, del gobierno de Jorge Valle. Y bueno, funcionaba, había un reconocimiento en general del valor que tenía el SOCAT. Inclusive cuando se dio el cierre del SOCAT hubo un movimiento muy muy fuerte de las organizaciones, muchas organizaciones de la ciudad y de instituciones educativas que valoraban mucho el trabajo del SOCAT. Era un trabajo social muy importante, se trabajaba a nivel de red, y bueno, hubo un movimiento para que se mantuviera y bueno, los SOCAT se cerraron como plan. Había otro plan llamado ETAF que también se cerró. ¿Qué hacían cada uno de ellos? ¿Está bueno, capaz que...? Y en SOCAT había atención, que sigue habiendo atención ante MIDES a través de atención social, pero por lo que yo veo, sin trabajar en esos programas, ¿no? Porque tampoco soy una persona que esté en el día a día de esos programas, lo que sí puedo ver es el tema del trabajo en red, que en realidad era una institución que tenía como cometido generar un trabajo en red y había logrado formar una red muy fuerte en Santa Lucía. Y bueno, y no queda en manos del trabajo en red ahora, de unos esfuerzos impresionantes que se han hecho para mantener esas redes, pero no ha sido posible. O sea, hay gente valiosísima acá en el pueblo que ha trabajado intentando reflotar las redes, y bueno, y el año pasado hubo un movimiento, pero claro, es muy difícil cuando no hay una institución que se dedica profesionalmente a eso. Y es importante el tema de trabajo en red, encontrarse, saber qué están haciendo, cómo podemos colaborar, conocerse. Por más que seamos un pueblo chico, pero sin embargo, muchas instituciones que no nos conocemos, qué estamos haciendo, no sabemos cómo podemos colaborar, tener proyectos en comunes. Y eso ha sido una pérdida. Y el otro programa que era de TAF, haciendo acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad. Y bueno, nosotros un poco en ese sentido creemos que tiene que haber mucho más acompañamiento a situaciones, a familias en situaciones de vulnerabilidad, y mucho más oportunidades en general, ¿no? Hay programas que brindan oportunidades, pero bueno, es como parte de todo, ¿no? De ser empático con esas situaciones y brindar respuestas que permitan abrir caminos y generar oportunidades. Y existen las respuestas, pero bueno, existen porque funcionan en otros lugares, porque hay experiencia en otros lugares, pero bueno, acá vemos que en nuestra ciudad hay una situación muy fuerte, una gurizada muy fuerte, que no está escolarizada, que no ha podido encontrar su lugar, ni en el liceo ni en la UTU, y no hay otras alternativas, no hay otras alternativas institucionales para lo educativo, y después se hace muy difícil encontrar un lugar en lo laboral que no sea con los empleos precarios que bueno, que son tradicionales acá en Santa Lucía. Entonces, bueno, vemos mucha desprotección y realmente hay muchísimo por hacer. Porque cuando hablamos de la seguridad, también se habla de seguridad alimentaria, ¿no? De sentir que podemos tener una vida, vivir con seguridad, saber que vamos a tener alimentación, que alguien nos va a cuidar. Y hay necesidades que son urgentes, que bueno, que a duras penas se satisfacen. Y un poco, bueno, vemos un panorama muy, muy complicado. Y realmente vemos que el punto de partida tampoco era bueno. No es que en estos últimos 5 años realmente cambió radicalmente la situación. Ya teníamos 15% de pobreza, pero no han habido respuestas ante los mismos problemas que se identificaban antes. No han habido respuestas, y haya habido el retiro de algunos servicios que se plantea, bueno, que se compensaron. Bueno, nosotros no lo vemos tan así. Y uno de los reclamos fue la reapertura del comedor, ¿no? En este periodo. Actualmente se genera un servicio de alimentación. Hay un servicio de alimentación en Santa Lucía. ¿Y qué? Que depende de. Tengo entendido, voy a hablar de repente sin tener mucho, un poco tocar de oído, pero sé que interviene el municipio, la intendencia, y tengo entendido que es un apoyo de Mides o de Inda, ¿no? Y eso fue un paso importante. Eso fue un paso que se haya restituido eso, realmente tuvo un valor muy importante. Que hacía varios años que no estaba en funcionamiento, familias compañeras que están vinculadas al colectivo utilizan ese servicio y es importantísimo. El servicio de alimentación fue algo que... Un logro, digamos. Sí, porque es producto de la movilización. Y hubo una movilización, ¿no? No solo de todo por los niños, sino también hubieron otros actores, otra gente que también hizo otra movida, otros tipos de movidas. Pero hubo varios reclamos a nivel de la ciudad y bueno, se logró que eso se restituyera. En ese sentido fue un avance importante. Así que bueno. Volver a esto, ¿no? Volver al mensaje final, no sé si que de que bueno, invitamos a las personas a reflexionar sobre esto, a ponerse en el lugar de Segurizada, que está viviendo situaciones de muchísima vulnerabilidad en sus familias y que van a empezar a correr riesgos que pueden ser traumáticos a nivel emocional o inclusive afectarlo físicamente, la vida y la integridad de Segurizada. Así que invitamos a no acompañar la propuesta del proyecto del CIA Amarillo, a no ensobrarla y no ponerla en la 1. Bien, acá tenemos un mensaje de Santiago que dice: bueno, equipo del mundo, le falta un tornillo, felicitaciones por el programa. Las notas siempre con una mirada social muy profunda, y agradecer al colectivo Todo por los Niños por tener esa mirada también por los más vulnerables y por manifestarse firmemente por los derechos de niñas, niños y adolescentes en este tipo de políticas nefastas. Y también tenemos un mensaje de Marianne que dice: los allanamientos son de fascistas. Y también dice: me conmovió la primera interpretación de Andrés, hermosa voz. Lo agrego porque... Buenísimo. Bueno, Seba, muchas gracias. Y bueno, y por ahí la gente que tenga alguna duda, se quiere informar, se puede poner en contacto con Todo por los Niños para tener algún intercambio ahí. Sí, sin duda. ¿No? Nosotros hemos publicado esto en las redes y bueno, nos estamos informando con ustedes también, con las entrevistas que ustedes han hecho, con lo que genera otras organizaciones. No somos gente especializada, estudiosos, investigadores del tema de infancia, no trabajamos profesionalmente en infancia, ¿no? Somos parte de un colectivo, que somos un grupo de militantes sociales o gente que hace voluntariado, pero bueno, que estamos sensibilizados también por este tema y bueno, lo ponemos arriba de la mesa. Pero algo de formación tienen, porque un colectivo que tiene... ¿Cuántos años tiene Todo por los Niños? 30 años. 30 años de trabajo. ¿Alguna experiencia? Un poquito creo que han aprendido, sí, me da la impresión. Y bueno, y agradecerles como siempre estar hoy acá. Y bueno, un gran abrazo para la gente que está del otro lado escuchando. Bueno, abrazo, Seba. Bueno, y invitamos a Andrés a compartir otro temita. ¿Tenés ganas, Andrés, para cerrar este...? Bueno. Y si no tiene ganas, tampoco tiene remedio. No planificamos ninguna música para cada bloque. Así que cuando vaya terminando el bloque, ya que vaya agarrando la guitarra nomás, ¿eh? Hay una canción del primer disco que se llama Un Lugar Sin Ley, que me parece oportuna. Viene despacio con su agonía, viene esquivando el sol. van marchitando lo que germina sin preguntárselo, sin preguntarse, siempre empezando, nunca termina, siempre esperando amor. Va construyendo lo que imagina sin preguntárselo, sin preguntárselo. Va contando historias de la nada, esquivando madrugadas, y hace fama con sus cuentos. Todos ya conocen su jugada, pero él nunca sabe nada. Lo que hay se lo lleva el viento. Nunca cumple horarios ni rutinas, los pesares se terminan, se acapara la atención. Siendo y tal vez parecido a lo que siempre quiso ser, caminando entre canciones, un lugar sin ley. Siempre empezando, nunca termina, siempre esperando amor. Va marchitando lo que germina sin preguntárselo, sin preguntárselo. Va contando historias de la nada, esquivando madrugadas, y hace fama con sus cuentos. Todos ya conocen su jugada, pero él nunca sabe nada. Lo que hay se lo lleva el viento. Nunca cumple horarios ni rutinas, los pesares se terminan, se acapara la atención. Siendo y tal vez parecido a lo que siempre quiso ser, caminando entre canciones, un lugar sin con su agonía, viene esquivando el sol. ¡Qué lindo! Vamos a presentar a Guille también, que apareció una voz ahí que no habíamos presentado aún. Bienvenida. Improvisado esto, ¿eh? Yo no sabía que iba a pasar, pero muchas gracias. Directo desde Gualeguaychú. Qué bien, qué lindo. Por suerte ahora no está bloqueado los puentes, pero no vamos a volver a esa etapa oscura del Bic. Por suerte o por desgracia. Ya no pasaba por arriba. Pero venía comentando ella que se sentía como en casa porque atraviesa ahí el río la ciudad, entonces había ahí una atmósfera, ¿no? Parecida. Sí, es muy similar la ciudad. Gualeguaychú. Calles de adoquines. Calles de adoquines, sí, clima de río, olor a río. Qué lindo. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Vamos a una tandita y enseguida continuamos.